Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Las mujeres que atraviesan algún padecimiento mental y que son tratadas lisa y llanamente como locas o como parias son uno de los sectores más vulnerados y desprotegidos, porque, como decía también recién la compañera, muchas de estas situaciones no se visibilizan. A nadie le interesan las personas en general que atraviesan por padecimientos mentales, que es uno más de todos los problemas que podemos tener en la salud. Claramente los profesionales, médicos y médicas, los psiquiátricas, tienen que empezar a formarse en perspectiva de género, y hay que además empezar a creerles a las chicas y a en realidad a todas las personas que están bajo esos tratamientos, porque claro, como se las trata de locas, pues no se les creen las aberraciones que atraviesan en cada uno de esos tratamientos, que muchas veces son compulsivos, que no se respeta la ley de salud mental, que solamente el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa ha fijado una posición en defensa, y algunos trabajadores y trabajadoras del gobernador Centena también del área de adicciones y salud mental, pero los y las profesionales que están encargados de llevar adelante eso tienen muchísima resistencia, porque siguen teniendo la concepción medicalizante y capitalista, bueno, de la salud mental. María les va a saber ampliar también la problemática, conocemos, tenemos compañeras. Sí, con respecto a lo que dice la compañera, nosotras tenemos en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, la Subsecretaría de Adicciones y Salud Mental, que en este momento está prácticamente desmantelada. No hay subsecretario, después de la renuncia del subsecretario que había, que fue denunciado por las propias empleadas por maltrato laboral, se nombra al doctor Travaini, psiquiatra reconocido en Santa Rosa. Estuvo un mes y renunció a su cargo. O sea que hoy la Subsecretaría de Adicciones no tiene subsecretario. La mayoría de los profesionales se han ido y la mitad de la gente que queda trabajando allí está precarizada. No hay consultorios de día, no hay ambulatorios. O sea que toda la problemática de la drogadicción, que justamente es un flagelo contra nuestros jóvenes, chicos y chicas principalmente, está descubierta. En todo caso, lo mandan a salud mental del hospital Molas. No hay tratamientos adecuados. Estamos pasando en esa etapa de salud mental y adicciones. Es gravísimo lo que está pasando. Mucho más en otras áreas de salud, que estamos viendo una decadencia absoluta, cuando en otros tiempos la salud pública de La Pampa era un orgullo para los pampeanos y las pampeanas. En este momento, la verdad, que hay un aspecto muy desfavorable de todo lo que pasa. En esas consecuencias también lo atravesamos las mujeres, no solamente por la violencia obstétrica que se recibe, sino cuando las mujeres van con una situación de haber sido golpeadas y van al sector público y no se visibiliza esa situación, ni siquiera se pone en un parte médico que esa mujer fue o llegó al hospital o al centro de salud con una situación de violencia de género, es lo que se pone, contusiones, hematomas, ¿no? Estamos teniendo serio problema con eso, como decía la compañera, con respecto a los y las profesionales. Con respecto a la restricción, porque ¿cómo se trabaja? Porque las mujeres ahora están denunciando y ponen restricción, pero en el caso de Trené, que pasó el otro día, había restricción igual. La mayoría de los casos que nosotros acompañamos se consigue rápidamente la restricción. Pero estamos sabiendo desde siempre que no sirve. No sirve porque no hay un control. Claro, es imposible. También entendemos eso porque son cientos de mujeres que tienen que tener, no sé, un custodio en la puerta. Es imposible. Pero no hay un control absolutamente para nada. Estaríamos interesante que se aplicara esto que salió en un momento, la ley el proyecto para las pulseras electrónicas. En ese caso, el golpeador y el violento sería el que está controlado, y no las mujeres que están justamente siendo las víctimas. Sí, respecto a esto, que es importante que quede claro que ninguna medida va a ser mágica. No. Ni la pulsera, ni la restricción, ni el botón antipánico. No. Acá las unidades funcionales, las fiscalías, las direcciones de género tienen que trabajar con perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de una mirada crítica respecto de los estereotipos y las formas de manejarnos a diario, todos los días, en nuestras casas y en nuestras profesiones. Después, esas medidas, si se toman con perspectiva de género, van a contemplar por supuesto, evaluaciones de riesgo que se hagan sobre cada una de las mujeres que están en situación de violencia. Y eso implica que no todas van a tener un niño, pero capaz que una sí va a necesitar. Pero en este caso, este hombre quedó libre porque no tenía antecedentes y fíjate lo que hizo. Y así muchos casos. Muchísimos casos, y casi todos violan las restricciones. Casi todos. Porque como decía Mari, se coloca en cabeza de la mujer en situación de violencia la obligación de también autocuidarse, ¿no? Y sabemos que quienes están en esa situación se paralizan ante la presencia del violento, no pueden reaccionar, ni apretar ni un botón, ni llamar al 101, porque el miedo, el terror que se genera en una relación que no es de un ratito, que es una construcción simbólica, además de violencia, lo impide. Por eso, cuando hablamos de construcción ciudadana, también hablamos de que cuando se da una medida de restricción de acercamiento, tiene que estar empoderado el barrio completo. El barrio completo tiene que saber que si esa persona anda merodeando, tiene que salir a llamar al 101 o a la policía. Pero, volvamos, la policía tampoco tiene la perspectiva de género. Muchas veces va a decir, bueno, quería ver a la hija, ¿dónde va? Está acá cerquita, no puede caminar por otro lado. Es, por eso, no hay soluciones mágicas. Hay decisiones de políticas públicas que transformarán o no. Nosotras tenemos el deber de seguir exigiéndolas. Exacto. Gracias, gente. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos.